te vayas, no te vayas nunca más, porque sin ti he de morir de dolor y soledad. Tú eres mi sol, tú eres mi luz. No te vayas, no te vayas nunca más, porque sin ti he de morir de dolor y soledad. Más. Quiero que estés a mi lado. Oye, mi amor, tu ausencia me hace daño. Amor, tú eres la dueña de mi ser. No te vayas nunca más, porque sin ti he de morir de dolor y soledad. Tú eres mi sol, tú eres mi luz. No te vayas, no te vayas nunca más, porque si quieres morir de dolor y soledad. Oye, mujer, tú sabes que yo te amo. Oye, mi amor, tú sabes que yo te extraño. No puedo más, quiero que estés a mi lado. Oye, mi amor, tu ausencia me hace daño.